Radio Nacional Argentina presenta Por una misma calle. Diferentes creencias, distintas miradas. Una hora para pensar en qué creemos. Por una misma calle, con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Bueno, y como dice Pedro Aznar, todo se da de manera milimétrica, ¿sí? Y hoy, más que nunca, porque tenemos el gusto de estar con Daniel Enrique Florial, un doctor en ciencia física, a quien le agradecemos que esté con nosotros, porque hace tiempo que lo estamos rastreando, para charlar sobre uno de los temas que nosotros abordamos, que es el de las creencias y las otras realidades de las ciencias humanas, las ciencias sociales y en este caso las ciencias físicas, porque hay un planteo desde hace mucho tiempo acerca de la compatibilidad o incompatibilidad entre la ciencia y la religión, o la ciencia y la fe. Claro, yo te quiero decir, Daniel, que te estábamos rastreando. Como no somos muy prácticos, lo último que se nos ocurrió es agarrar la línea telefónica. Y ahí nos dimos cuenta que parecías. Y después la lista del CONICET, más fácil. Y además, Isabel, que es un perro de presa, que dale, te encontró y queríamos, porque la ocasión se dio ahora, pero hace tiempo que queremos charlar con vos sobre estos temas. Es la entrega del premio Nobel. Contanos un poquito esto, ¿a quién? ¿Por qué? Bueno, el premio Nobel que fue entregado hace pocos días de física es a dos físicos, dos personas ya muy ancianas, de más de 80 años. Uno se llama Peter Higgs, que es inglés, y François Engler, que es belga, por una teoría que ellos propusieron en el año 1964 para explicar uno de los fenómenos que la física no podía explicar hasta ese momento, que era cuál era el origen de las masas de las partículas elementales. Digamos, las partículas elementales son los objetos más pequeños a partir de los cuales uno puede comprender cómo está constituida toda la materia. ¿Es más chiquito que el átomo? Claro, exactamente. Vamos a tratar de hacer una cosa así en términos de escala. Cuando digo toda la materia, quiero decir toda la materia, incluyéndonos a nosotros. O sea, nuestro cuerpo, la mesa que estamos mirando ahora, los micrófonos, lo que está mirando cualquier oyente en este momento, es materia que está constituida básicamente por átomos. Digamos, uno tiene esa comprensión de la escuela secundaria. Los átomos están formados por un núcleo que tiene protones y neutrones en su interior y electrones que orbitan alrededor. ¿Sí? Y eso es básicamente la composición fundamental que uno entiende en la escuela secundaria. Lo que aprendimos en las últimas décadas es que los protones y los neutrones tampoco son partículas elementales, en el sentido que se pueden dividir, y a eso quiero decir, con ser elemental quiero decir pensar que no sea divisible en algo menor. A ver, cuando hablamos de divisible, quiere decir que se puede agarrar un átomo y se lo parte en dos, como si uno agarrase un cuchillo. Bueno, partirlo en dos es una forma, si querés, un poco clásica de pensar. El átomo es un objeto muy pequeño en el cual uno no lo puede ver a simple vista, pero sí puede extraerle electrones. Por ejemplo, extraer electrones de un átomo es algo extremadamente sencillo, que se hizo hace más de 100 años cuando se descubrió el electrón. Ya mirar dentro de los protones y neutrones, que como decías, tampoco son elementales, están formados por partículas que llaman quarks, que en principio pensamos que son elementales por el momento, tan elementales como el electrón. Muy bien, pero a ver, yo soy una bestia bruta en esto. En otros temas también, ¿no? Pero agarro un electrón y lo parto. ¿Qué quiere decir? ¿Lo vas a agarrar? ¿Con qué lo vas a agarrar? No, aparte, lo parto. Pero la idea es esa. Es decir, ¿eso deja de ser materia? Bueno, todo depende cómo defines materia. La materia tal cual la conocemos es un conjunto de átomos que están agrupados de tal manera de formar moléculas, que esas moléculas están agrupadas en redes en general, que de acuerdo a cuáles sean las características de esas redes hacen que los objetos sean de una forma o de otra. Una mesa está formada por átomos o moléculas que están en redes que están a distancias muy pequeñas con fuerzas muy grandes que las transforman en objetos sólidos. En el agua esas moléculas están mucho más libres, entonces eso no tiene una forma bien definida y se adapta al contenido. Y en un gas las moléculas están básicamente libres y entonces se pueden expandir fácilmente. Es decir, cuanto más cerca el objeto es más duro. Cuanto más estable sea la red que lo forma en realidad, y eso depende mucho de en qué posición se encuentren. Los cristales, por ejemplo, son objetos muy duros porque están justamente en estructuras cristalinas muy, muy periódicamente determinadas, que hacen que esas fuerzas sean las fuerzas electromagnéticas que mantienen a los átomos unidos sean muy grandes, y por eso es tan difícil romperlas. Ajá. Sí, para que los oyentes no se confundan y crean que se equivocaron de dial y están escuchando una clase de física, le vamos a decir que todo esto es para contextualizar la pregunta de fondo o el tema que está detrás de estas cosas tan interesantes que vos estás diciendo y que muchos hemos aprendido en el secundario. Hasta ahí. Sí, sí. Después ha habido algunas cuantas cosas más que se incorporaron. ¿Qué es el tema del origen del universo? Que esto es también lo que nos interesa desde nuestra perspectiva religiosa. Que ahí podemos ver cómo es lo que sostenemos nosotros desde nuestras concepciones acerca del origen del universo y lo que dice un científico hoy sobre esto. Bueno, déjame terminar el concepto este de la partícula de Higgs y por qué el premio Nobel. Estas partículas elementales, nosotros sabemos que tienen una masa, el electrón tiene una masa. Lo que en la teoría, hasta la década del 60, era imposible entender cuál era el origen de esa masa, porque la teoría no permitía incorporarla dentro de su cuadro, digamos, matemático. Y esta gente lo que propuso es una forma de incorporarla que es muy particular. La que dice es que la masa no es una propiedad intrínseca de las partículas, un objeto no tiene masa porque le corresponde una masa, sino que adquiere esa masa cuando interactúa, cuando recibe la fuerza de otro objeto distinto, que es esta partícula de Higgs. Si lo querés pensar clásicamente, la idea más o menos sería algo así como si uno agarra y tira una bolita sobre una mesa y le aplica una cierta fuerza, la bolita se moverá con una cierta velocidad, ¿sí? Y esa velocidad de aceleración va a depender de la masa que tenga. Cuanto más grande sea, más difícil es moverla, ¿sí? Entonces uno piensa en la masa, el concepto inercial de masa, como la oposición al movimiento, si quiere. Bueno, si esa misma bolita yo la tiro ahora dentro de un tarro que tenga aceite, que es un fluido muy viscoso, la bolita se va a mover mucho más lento, ¿sí? Porque se va a frenar. Y entonces yo puedo pensar como que la bolita tiene una masa mayor que la que tenía antes. Bueno, esto, lo que ocurre en la naturaleza, es básicamente algo similar. Existe en el espacio-tiempo, en lo que nosotros suponíamos que era el vacío absoluto, que no había nada, está impregnado por un objeto, que es este campo bosón de Higgs, que lo que hace es interactuar con las partículas como si fuese un fluido, frenarlas y de esa manera atribuirles una propiedad de masa que no es propia de ellas, sino que es una propiedad que se hereda a partir de esa interacción. Es decir, no existe el vacío absoluto. No, el vacío absoluto no existe, y eso lo sabemos ya desde hace mucho tiempo. El vacío es mucho más complicado de lo que uno podía pensar en términos clásicos. O sea, en el vacío, uno piensa el vacío en general como la ausencia de todo, y eso es imposible, digamos. Por fenómenos cuánticos, en el vacío se pueden prender y apagar campos electromagnéticos de la nada, se pueden producir partículas y antipartículas que se destruyen, y está además este objeto que está impregnándolo constantemente. Así que el vacío en la física moderna es un concepto bastante complicado. Es decir, que la partícula de Higgs es el elemento más pequeño que se pudo descubrir. Bueno, es uno de los elementos más pequeños que se pudo descubrir, junto con el electrón, con los quarks y con algunas partículas. Ah, más. El electrón y los quarks son del mismo tamaño. Y cuando digo son del mismo tamaño y elementales, quiero decir, es lo que pensamos hoy, ¿sí? Durante mucho tiempo se pensaban que los átomos eran objetos elementales hasta que se mostró que se podían dividir. Entonces nuestra comprensión hoy día es que estas son las partículas más pequeñas que existen. Quiere decir que a la escala que podemos mirarlas, que podemos examinarlas, experimentar, no podemos ver que tengan un contenido. Pero puede ser que dentro de algunas décadas, cuando logremos acumular energías muy grandes en los aceleradores, seamos capaces de ver que hay objetos más pequeños todavía. Ajá. Yo de puro bruto, ¿esto qué tiene que ver con la teoría de Einstein, por ejemplo? La teoría de la relatividad. Con la teoría de relatividad tiene que ver porque estas partículas en general se mueven a velocidades muy grandes cuando se las acelera. Entonces la teoría de la relatividad ahí juega un papel fundamental, porque los aceleradores se mueven a velocidades cercanas a la de la luz. Lo que ustedes preguntaban era acerca de la idea del origen del universo y en términos de cosmología. Hay algo muy interesante en la física, que el tema que yo trabajo, que es esta física de partículas elementales, trabajamos con los objetos más pequeños de la naturaleza, a partir del cual uno puede constituir el resto de la materia. En términos cosmológicos uno piensa en los objetos más grandes, galaxias, el universo en sí. Y sin embargo hay una relación muy fuerte entre ellos, porque en los comienzos, lo que había luego del Big Bang, era básicamente una sopa de estas partículas elementales que estaban libres, que luego se fueron juntando para formar la materia como la conocemos hoy. Así que hay una relación muy intrínseca entre ellas. Bueno, él de manera muy sofisticada, Domingo, te dijo lo mismo que decís vos. ¿Qué contradicción encontrás entre esta cuestión de la ciencia y lo religioso? No, yo quiero, creo que entiendo que Daniel nos hable de esta manera, pero no tenemos que presuponer muchas cosas a estas horas de la mañana, del domingo, 8 de la mañana, y otros conocimientos. Para ir arrimándonos al tema, digo, el Big Bang que vos acabas de mencionar, fue una novedad y una irrupción muy fuerte para el concepto tradicional de la creación, que se hacía todo en el mismo momento. El famoso texto del Génesis que habla de que Dios creó al mundo y al hombre en 7 días. Qué trabajo. Ah, pero si es Dios no le cuesta nada. Pero el tema apareció el Big Bang, que hoy fue siendo aceptado. Y ahí empieza la discusión. Hubo una discusión previa de la que yo participé, que fue la del evolucionismo, porque también hay la teoría clásica religiosa, es que Dios hizo las cosas ya aquí y ahora. Y bueno, y nada menos que un sacerdote, Teilhard de Chardin, planteó el tema de la evolución, pero a través de sus estudios científicos y antropológicos, y dijo no es que se hizo las especies ahora como las conocemos, no, partieron de cuestiones muy elementales, bueno, el tema de los mamíferos, en fin, fueron adquiriendo distintas formas. Bueno, eso fue lo primero a lo que yo accedí. A ver, pero previamente a esto, para ubicarnos con Daniel, ¿qué es el Big Bang? El Big Bang es una condición en la que se encontraba el universo en los comienzos de que empieza a formarse, hace unos 14.000 millones de años, básicamente en el cual el universo, todo lo que conocemos del universo, se encontraba concentrado en algo del tamaño infinitamente pequeño, muy chiquito. Toda la energía estaba allí, de una manera que esto estaba extremadamente caliente, y esa energía tan grande, esa temperatura tan alta, es la que genera que el universo se empiece a expandir. Uh-huh. ¿Sí? Y a partir de ahí se empieza básicamente a crear el espacio, de alguna forma, que antes no existía. Es como si el universo estuviese concentrado en algo muy chiquito, y como un globo se empieza a inflar muy rápidamente, debido a esa gran temperatura, y a medida que se va inflando y se va expandiendo, la temperatura empieza a decaer, porque... Pero ¿cómo que no existía? Sí. A ver, el lugar que ocupaba, empieza a ocupar lugar. Exactamente, el lugar no existía. Y no el había, espacio no, había lugar. No existía, exactamente. Es decir, no pensás, no crees... No, porque creer es una... Es un absurdo. Creer, sí, para ustedes. Sí, sí, es un tema nuestro, exacto. Ese es nuestro negocio, sí. A ver, cuando se empieza a expandir... No, va inventando algo nuevo, es decir, va creando espacio. Va creando espacio y tiempo, además, sí. Ajá. Y de hecho lo sigue haciendo, el universo se sigue expandiendo, y no solo se expande, sino que se expande aceleradamente, lo cual es una sorpresa todavía. Se expande y explota también, por eso Big Bang, digo, me parece que... Bueno, el Big Bang no es necesariamente una explosión en el sentido de una explosión de esas que uno está acostumbrado, de dinamita o cosas por el estilo. Bueno, sino, pero pongámosle un poco de drama. Claro, ¿sí? Es una condición en la que estaba todo, imagínense, toda la energía del universo concentrada en el tamaño de, no sé, de un punto, básicamente, ¿sí? Y que de repente empieza a crecer. Y en ese crecimiento es que esa energía se va transformando en partículas, antipartículas. Esos objetos se van acumulando a medida que se enfría para ser capaces de formar protones y neutrones, que luego forman núcleos, que luego se juntan con los electrones y forman átomos, ¿sí? Y había pequeñas, eso era básicamente homogéneo, había una muy pequeña diferencias entre un punto del espacio y otro. Y esas pequeñas diferencias, que son fluctuaciones cuánticas, son las semillas que luego fueron formando los objetos que vemos hoy, como las galaxias. O sea, en un lugar donde había un poco más de materia, como la fuerza gravitatoria es atractiva, empezó a atraer a las partículas que estaban alrededor, y así se fueron formando estrellas, se fueron formando planetas, las galaxias, el sistema solar y todo lo que conocemos. Es decir, la eternidad no juega ningún papel en este tema. ¿La eternidad en qué sentido? Es a ver, hubo una discusión en la década del 80, tal vez un poco antes, cuando el Big Bang toma forma y se lo acepta como una teoría. La gente empezó a pensar que ese había sido el comienzo de todo y que no había existido nada antes. ¿Sí? Una discusión que mucha gente no quería dar en ese momento. Hoy día, la verdad que no se acepta algo así. Es algo que la Iglesia Católica estuvo muy contenta cuando salió, porque pensaba que ese era el momento de la creación. la Iglesia Católica suele venir un poco más lento que la ciencia cuando vienen estas discusiones. Nos parece eso. Sí. Entonces, lo que tenemos hoy comprendemos que es muy probable que antes de eso haya existido otra cosa. ¿Sí? Lo que no sabemos es qué, porque lo que ocurría antes de eso corresponde a estados de energías tan grandes y distancias tan pequeñas que nuestras teorías de la física hoy día todavía no son capaces de explicarla. Entonces, sabemos lo que pasó hasta una trillonésima de segundo después de que ocurrió el Big Bang, pero no podemos explicar lo que pasó justo en ese instante y tampoco podemos saber qué es lo que pasó antes. Hay distintas elucubraciones. Puede ser que el tiempo se haya creado ahí, puede ser que haya existido desde siempre y lo que tenemos son universos que explotan así, que se crean, que luego de un tiempo, miles de millones de años, colapsan y que en base a esa energía que queda se vuelve a crear otro y así sucesivamente. Es decir, conocemos hasta el Big Bang. Conocemos hasta el Big Bang es donde nuestras leyes de la física son capaces de explicar lo que pasó muy bien, además. Muy bien, quiero decir, hoy día nosotros tenemos observaciones que muestran que la teoría del Big Bang y de la inflación y de lo que ocurrió en esos momentos está corroborada experimentalmente. Desde allí viene la inflación, no me digas. La inflación viene. Fue lo primero que le pasó al universo, fue la inflación. Sí, exactamente. Así que deberíamos acostumbrarnos ya. Claro. Ya. Sí. Claro. Bueno, en términos bíblicos, en realidad no existe la inflación. La inflación fue una creación posterior al tiempo bíblico. Porque desde el punto de vista económico, como los objetos no podían mantenerse, es decir, uno no podía acopiar porque tenía que ver con algo que se iba pudriendo, ¿sí? Por lo tanto tenía que entregar y vender permanentemente y eso generaba que no existe inflación. Así que la inflación es un concepto físico, no un concepto económico, sí, tiene que ver, ni siquiera teológico. No nos vamos a derivar, sí, pero tiene que algo que ver con la acumulación, seguro. La inflación. Bueno, pero a ver. Domingo, quiero pasar a vos, porque digamos, yo no entiendo cuál es la. ¿Qué piensa la tradición? Yo ya te voy a responder después. Del universo. Te voy a responder más tarde, pero quiero escucharte a vos porque sos un especialista en el tema. No, soy un inquieto desde hace mucho tiempo en el tema, lo seguí en estas cuestiones elementales y bueno, atendí justamente las inquietudes de muchos científicos que se profesan creyentes y que, bueno, vienen sosteniendo de que no hay incompatibilidad entre una cosa y la otra. Lo que estaba mal interpretado y mal leído era una lectura literal de los textos bíblicos que hoy ya todos los especialistas en Biblia ya han dejado de lado, ¿no? Esto de la creación en siete días es un género literario, se hace comparaciones con otras religiones de otra zona y se dice, bueno, era una forma de explicarle a la gente de acuerdo a la mentalidad que tenía, pero eso hoy no se sostiene desde el punto de vista de la ciencia bíblica ni teológica. Pero lo más interesante es que al revés, ¿no? A ver, espera, entonces, para, ¿existe una ciencia bíblica? Es un estudio, teología bíblica, sí, es un estudio bíblico, se estudian las raíces, se estudian los contextos históricos, se estudian los conceptos que había detrás de las afirmaciones, se estudia quién decía las cosas, quiénes las recibían, la mentalidad de la época. Entonces, con todo eso, se llegó a la conclusión de que lo de los siete días eran una figura para ayudar al pueblo sencillo a que entendiera algo básico, que sí es el mensaje. Dios es el creador, Dios hizo las cosas. Ahora, el cómo, nada. ¿Por qué? Bueno, a ver, yo... ¿Por qué hace falta pensar que hay un Dios creador? Claro, a ver, muy bueno. Ahora te... Sí, vamos por ahí, vamos. Yo creo que estamos hablando en dos categorías o dos niveles, ¿no? De lo que podríamos llamar verdad religiosa, que también lo vamos a poner en duda, y la verdad científica, ¿no? Que en general, ya me lo escucharon en alguna otra oportunidad, y me lo escuchaste vos, Domingo, el concepto de verdad es un concepto bastante peligroso. Yo prefiero jugar con las ideas de certezas, ¿no? Certezas quiere decir elementos que vamos acumulando durante el tiempo y que vamos superándolos, ¿no? Entiendo que la ciencia de algún modo se mueve de esta manera. Exactamente, en la ciencia no hay verdades definitivas, en todo caso transitorias, certezas me gusta más. La ciencia natural, la física, que es una ciencia natural, lo que trata de hacer es explicar los fenómenos de la naturaleza de la manera más precisa posible, en términos que nos permitan entenderla, predecirla, en términos matemáticos sobre todo, pero sabiendo que en general lo que tenemos son descripciones efectivas, que la naturaleza no hace exactamente eso, pero que sin embargo la descripción es bastante útil para las cosas que necesitamos hacer en la vida cotidiana, por ejemplo. Y cuando resulta que nos encontramos que nuestras leyes de la física, que pensábamos fabulosas, no funcionan, se cambian, se mejoran para poder describir otros fenómenos a escalas más pequeñas, a velocidades más grandes. O sea, la física no es una verdad absoluta, no es inalterable, no es una ciencia exacta, como ciencia natural va avanzando. Y por lo tanto voy a seguir con esta cuestión del nivel de lo religioso. Cuando hablamos de ciencia, que en realidad digamos deberíamos definirlo en términos más pragmáticos, desde lo que dos investigadores, que podríamos llamarlo historiadores o lingüistas, que eran Graf y Bellhausen en el siglo XVIII, siglo XIX en realidad, hablaban de lo que ellos denominaban la crítica bíblica. Y la crítica bíblica significaba algo así como tratar de entender filológicamente el origen de los términos que se utilizan en la Biblia y cómo esos términos tienen su registro en el texto que finalmente se termina canonizando. Canonizar quiere decirle dar un carácter, entre comillas, de revelación, de divino, etcétera. Ahora, ese mismo texto es el que define de qué se trata, de lo que ellos suponen que se trataba Dios en la antigüedad, ¿no? Dicho de otra manera, vamos a ponerlo. La Biblia no es otra cosa que el registro de cómo el hombre antiguo en un lugar determinado, en la zona de Oriente Medio, entendía cuál era el origen de la vida, es decir, es una construcción literaria para dar una comprensión de qué es lo que pasó con su pasado. ¿Sí? Uh-huh. Punto número dos. Pasemos entonces a la otra cosa. Como entendían que había un origen incierto, un misterio, que no podían darle explicación a ese misterio, le colocaron el nombre de Dios. Del mismo modo como seguimos nosotros llamando ese misterio. Ahora, si nosotros vamos a decir, o vamos a tomar la idea de que Dios es, ¿sí?, en términos teológicos entramos en una gran discusión, porque nunca Dios es, ¿sí? Lo más parecido a que Dios es, yo te diría, es una metáfora, ¿sí? Y es más, en este juego de la metáfora, mira qué interesante, Maimónides decía, la única manera de poder acercarse a aquello que significa Dios, decía, Dios no es. Porque cuando nosotros definimos Dios es, lo estamos cosificando. Y Dios es una abstracción. Lo más parecido es una metáfora. Vuelvo a este tema, rápidamente. Cuando yo digo Dios es amor, Dios no es amor. En el acto de amar, ¿sí?, en ese verbo, en esa acción, aparece lo que nosotros imaginamos como la metáfora divina. En el acto de la justicia, cuando el hombre realiza un acto de justicia, en el acto mismo, ¿sí?, está la metáfora divina, en la bondad, ¿sí?, está la metáfora, que poco tiene que ver con esta cuestión de el juego de la verdad, en donde entran en contradicción con la ciencia, porque son dos ¿sí?, yo diría dos categorías diferentes, ¿sí? Sí, dos puntos de partida. Vos preguntabas por qué se hace necesario hablar. ¿Te convencí, Daniel, sí, o no? Me pareció muy sensato, sí. Es más, ahora estoy pensando, yo fui 13 años a la escuela católica y me llevo mejor con el rabino, pero porque no me escuchaste, claro, a mí todavía. No, soy más ateo que él. No, la duda es, yo comprendo que el hombre... No, estas son cosas compartidas, le hemos venido charlando. Las verdades y la certeza. Claro, en eso no soy ateo, soy terriblemente terriblemente religioso. Tal vez el tema es que aquellos que se definen como religiosos posiblemente sean idolátricos, que es diferente. Claro, bueno, que ya está condenado a la misma Biblia. No, bueno. Yo siguiendo la idea de lo que decías vos, yo entiendo que el hombre primitivo, cuando no tiene la posibilidad de dar respuesta a fenómenos que observaba, se lo asignaba a una entidad superior. Lo hizo con el fuego o con el agua. De hecho, los pueblos más primitivos tenían muchos dioses para explicar cada una de esas cosas. Y entiendo que en algún momento decidieron unificarlos en un solo dios. La verdad que resulta mucho más conveniente, probablemente. Pero hoy día ya vimos que la ciencia ha avanzado y que si bien hay fenómenos que hoy no podemos explicar, la verdad que no los podemos explicar probablemente porque no somos capaces de hacerlo, pero no porque haya la necesidad de inventar un ser superior que sea capaz de resolver esas cuestiones. Bueno, en el próximo bloque yo te quiero preguntar acerca de tu historia. Okay. Pues yo ¿cómo? Te quiero cuestionar esto en el próximo bueno. bloque. Ah, bueno, ok. Por una misma calle, distintas miradas. Por una misma calle, hasta las 9, por Nacional, la radio pública. Los caldeos, los asirios, la Roma del poder, supieron resumir mejor. Los helenos, los egipcios, los hijos de Israel, ya estaban conversando del amor. Hubo templos y ciudades solo para adorar el culto del alma y la piel. Hubo diosas seductoras y bosques para amar, y hasta la guerra hubo por una mujer. ¿Qué te podría decir desde hoy? ¿Qué ceremonia podría venerar? Siglos pesados como coliseos aplastan cualquier invención. Hay piedras, hay ruinas, oyéndome hablar, oyendo decir, te amo, te amo. Palabras que han cruzado el desierto entre dos. Circundaron la tierra y volvieron del sol. Te amo, te amo. Bueno, y nuestro invitado de hoy, el doctor Daniel de Florián, eligió las ruinas de Silvio Rodríguez. Justamente, ¿cómo puede combinar un científico nato el sentido de la poesía, no? Ah, ¿cómo que no? No hay una contradicción. Ah, ¿viste? Pero bueno, un científico puede hacer su trabajo de ciencia y en el resto del tiempo dedicarse a vivir como un ser humano normal, o casi normal, sí. A ver, Porque cuando es científico no es normal. No, digo, porque existe esa visión de la que tiene la gente en general de que el científico es un personaje extravagante, que está todo el tiempo con un guardapolvo puesto en el laboratorio, que no sale de ahí, que lo único que piensa es en su trabajo. Y la verdad que conozco gente que trabaja en otros temas que es mucho más obsesionada con lo que hace que un científico. Sí, neuróticos hay en todas las disciplinas. Exactamente. Pero, a ver, ¿por qué elegiste este tema? Claro. Ah, Silvio Rodríguez es mi cantante favorito y este es uno de los temas que más me gusta. ¿Sí? Ajá. Las ruinas, a ver, ¿cómo? No, por el nombre, sino por el tema en sí, me parece muy... Che, ¿qué haces fuera de la ciencia? Después, cuando cerraste el laboratorio... Bueno, yo trabajo en una oficina, así que ni siquiera es un laboratorio, yo hago física teórica, así que lo mío es fácil. No me tengo que poner guardapolvo, digamos. Ah, ¿sí? Claro. ¿Estás con un pizarrón ahí? Estoy con una hoja, papel, la computadora. Ajá. Lo que hago es lo que hace la mayoría de la gente. Voy a la cancha a ver a San Lorenzo, que es lo que hace cualquier persona. Ajá. Como el Papa, ¿viste? Bueno, bien, ahí está. Ya está bien. Ahí no vamos a pelear por ahí eso. Ahí nos estamos acercando, bien. Que gracias a él van a salir campeones, dale. Estoy con amigos, con mis hijas, paso tiempo. Sí. Una vida completamente normal, voy al cine, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió inclinarte por esta onda del pensamiento? Yo fui a un colegio industrial. En un colegio donde había mucha física. ¿Qué colegio? El Segundo Fernández, un colegio salesiano que está en San Isidro. Ajá. Ah, ¿fuiste a escuela católica? Fui a jardín de infantes, primaria y secundaria. 13, ajá, 14 años de escuela. Sí. ¿Saliste, ajá, bien formado? No, el colegio era muy bueno, el aspecto técnico era uno de los mejores, sin duda. Sí, sí. ¿En qué barrio? Esto era en San Isidro, yo vivía en Boulogne. Ajá. Sí. Y tenía profesores realmente muy buenos, y algunos me hicieron notar cosas muy, muy interesantes. En particular, yo estudiaba electricidad. Entonces, uno sabe que tiene un circuito eléctrico, hay un cable por el que circulan electrones. Y siempre existe la idea de que lo que uno hace en un circuito eléctrico es inyectar electrones que entran por un lado y salen por el otro. Cuando, ah, ¿no es así? No es así. Oh, exactamente. Cuando comprendí que los electrones no eran otra cosa que los electrones del cable. Lo que uno hace es mover los electrones del cable. Dije, ah, entonces el cable tiene electrones, ¿y nosotros qué tenemos? Y entonces entendí que... Sí, porque uno siempre queda con la idea de que cuando uno estudia biología en la escuela secundaria es como que el elemento más fundamental es la célula. Como si la célula fuese algo fabulosamente increíble que no se puede dividir. Y la célula está formada por moléculas, que está formada por átomos, que tiene protones y electrones como cualquier otra materia, nada más que ordenados de una manera levemente distinta a la de la mesa. O sea, lo único que nos separa de una mesa es básicamente dónde están colocados esos átomos, en qué posición. Y bueno, y cuando comprendí eso, decidí que quería estudiar física. Esto fue el segundo o tercer año de la escuela secundaria. Ajá. ¿Y qué es lo que más te gusta de la física? ¿Qué es lo que, que te sigue mucho, llevando? ¿Has estudiado mucho el tema del bosón de Higgs? Veo por... Sí, fueron muchos años. No lo sabía eso hasta que me llegó el trabajo que hace Isabel. Pero mirá cuántas cosas de... Y la búsqueda esa del conocimiento de cuáles son los objetos fundamentales que forman la materia, para mí, bueno, es una de las preguntas básicas que se hace la humanidad desde sus comienzos, ¿no? Desde que los griegos tienen un rato para sentarse a pensar la naturaleza, se preguntan de qué está hecha la naturaleza y plantean la idea de que hay cuatro elementos fundamentales: el agua, la tierra, el aire y el fuego. Y con eso, esas son las primeras partículas elementales que existieron en la historia de la ciencia. Eso, después ese conocimiento fue avanzando, pero es una de las preguntas fundamentales. Que se puede responder desde la ciencia, se puede responder desde la filosofía, se puede responder desde la teología. De la poesía. Creo que solo desde la ciencia, pero bueno. vinculado a esto, ¿cómo es? ¿Te toca viajar mucho? ¿Cómo es la cosa entre los científicos? Bueno, la vida de un científico es bastante linda, en realidad. Si uno trabaja, progresa en su carrera, es reconocido, va a la cancha, además, por supuesto, a ver a San Lorenzo. Pero sí, la verdad que se organizan muchos congresos, escuelas en los que uno tiene chance de participar. Y son varios viajes al año que uno hace a distintos países. Me ha tocado conocer lugares a los que probablemente jamás hubiera ido. Entonces es uno de los aspectos bastante interesantes. Además de conocer gente, hacerse amigos en varios lugares del mundo es muy, muy, muy peor. ¿Vos sos investigador del CONICET? Además, sí. Eso, soy profesor de la Facultad de Ciencias Exactas, además. Y desde ahí es que participás de congresos, uh-huh. Y veo que tenés cualquier cantidad de publicaciones sobre el tema. Y decime, desde la vida académica, ¿pasa lo mismo que en otras disciplinas? Es decir, si no seguís avanzando, ¿quedaste afuera? A ver, la vida académica es un poco particular. Cuando uno tiene un cargo permanente, en el CONICET, por ejemplo, puede dedicarse a no trabajar demasiado y seguir viviendo dentro de algún estado de estabilidad, como puede pasar en cualquier lugar. Sí. A mí me parece un poco amarga esa situación, un poco mediocre. Yo creo que uno tiene que tratar de esforzarse el máximo y dar lo máximo que puede hacer para seguir progresando, para seguir investigando. Buena parte de la vida académica o de los logros que uno obtiene en la vida académica están relacionados con el reconocimiento de los pares, y eso solo se obtiene cuando uno logra hacer cosas que sean interesantes para el resto de la comunidad. Yo te comentaba fuera de micrófono una expresión de Ernesto Sábato, que él dice: la ciencia es deprimente, ¿no? ¿Coincidís con este planteo? No, ahora yo creo que Sábato era un poco deprimente. Ah, era depresivo, ¿no? Además, sí. pero ¿la ciencia no? La ciencia, y depende cómo uno lo tome, ¿no? No creo que necesariamente sea deprimente. De hecho, algo que ocurrió, por ejemplo, con el descubrimiento este del bosón de Higgs, es una partícula que fue predicha hace casi 50 años. Estuvimos 50 años buscándola en los experimentos. Ahora se encontró. Y si bien hubo momentos de alegría, porque la comunidad estaba contenta de haberlo encontrado, ahora hay un sentimiento medio de tristeza, medio depresivo, si querés. ¿Por qué? Y porque lo que uno quiere es encontrar cosas inesperadas, ¿no? No exactamente lo que estaba buscando. ¿Pero esto era esperable? Esto era esperado, era buscado desde hace casi 50 años y estaba ahí. Y se hizo un experimento para encontrarlo, pero también para encontrar otras cosas. Y eso es lo que mueve a la ciencia en general, ¿no? El descubrir que su teoría, por ejemplo, está mal, y que hay que corregirla. Entonces, permitime esta digresión. Pensar en que de repente te volvés alegre y te deprimís una vez que pasó el descubrimiento, no lo hace muy objetivo. No, bueno. Salvo que entendamos que esto sea un ciclo que se va repitiendo y por lo tanto es científico. Claro, bueno, lo que pasa es que vos crees el progreso de la ciencia y vos sabés que el conocimiento que tenés ahora no es definitivo, que tiene que haber algo superador. Y la única forma de superarlo es que la naturaleza te permita observar fenómenos que no puedas explicar. Entonces, encontrar que explicas todo, alguien decía otra vez que debe ser la única área en la vida humana en la que uno predice algo, encuentra exactamente lo que buscó y se pone triste. Claro. ¿Sí? Es, en eso es medio particular. Bueno, es parecido a la poesía. Pues, y ¿sabes por qué? Porque cuando el poeta encuentra la palabra con la cual quería definir su estado de ánimo, una vez que la encuentra vuelve a la depresión. Así que mira, yo quería volver a levantarme de la depresión, en una de las finalidades que tiene este programa, de ser pedagógico, cuando podemos contar con alguien de tu capacidad y tu investigación, y antes de terminar el programa, que nos digas por qué y qué significa esto, que a esto se le ha llamado la partícula de Dios, y por qué la máquina de Dios. En realidad es una cuestión histórica. Como digo, esta partícula se está buscando desde hace casi 50 años. Hace unos 20 años más o menos, un premio Nobel de física, Leon Lederman, escribió un libro que en buena parte trataba sobre este bosón de Higgs. Y él le quería poner el título The Goddamn Particle, así como la partícula maldita en inglés, ¿sí? Al editor le pareció que era muy fuerte, porque Goddamn, más que maldito, es un poco más fuerte. Entonces le borró las últimas tres letras y le dejó The God Particle. Esta persona que era premio Nobel podría haber pedido que se lo cambien, pero se ve que también le gustó porque sabía que iba a llamar la atención. Y a partir de ahí se le empezó a llamar la partícula divina, la partícula de Dios. Y como el acelerador que se construyó en buena parte, en el CERN, es en buena parte dedicado a encontrar esta partícula, enseguida los medios decidieron que la máquina de Dios era algo que vendía mucho más que el nombre técnico. ¿Y los científicos no se rebelaron? Sí, los científicos nos rebelamos porque no nos gusta nada, pero... ¿Es si no te gusta el nombre? No me gusta el nombre, porque mezclar la ciencia y la religión no tiene demasiado sentido. Claro. O sea, la investigación que se hace ahí es tan increíble, y realmente estamos hablando de un proyecto que es comparable a mandar al hombre a la luna, desde el punto de vista tecnológico, y desde el punto de vista científico mucho más todavía, porque permite comprender cosas que no sabíamos. Es tan fabuloso que no hace falta ponerle nada ni esotérico ni de ciencia ficción. Realmente simplemente con comentar claramente lo que se estaba haciendo generaba interés. A ver, y con que el hombre vaya a la luna, ¿qué es lo que se descubre? Nada, por eso digo que este es un proyecto que tecnológicamente es similar, pero desde el punto de vista científico es mucho mayor. ¿Y por qué similar? A ver, espera. Porque la complejidad que requirió construir este acelerador, estamos hablando de un acelerador que tiene, es el más grande del mundo, tiene 27 kilómetros de longitud. Es una circunferencia que pasa por, está en la ciudad de Ginebra, bajo tierra, enterrado a 100 metros de altura, a 7 de profundidad, y cruza las fronteras entre Francia y Suiza. O sea, es algo extremadamente complicado. Las partículas ahí se mueven, los protones que chocan se mueven al 99,999999% de la velocidad de la luz. O sea, para acelerar las partículas a esa velocidad y mantenerlas en una circunferencia hace falta unos campos magnéticos increíblemente poderosos que no existían, que no se habían podido lograr. No explotar, pero sí puede tener problemas técnicos como los tuvo hace algunos años, porque para lograr esos campos magnéticos hay que trabajar a las temperaturas más bajas del universo. Yo para recomendarle a la gente que no vaya a Ginebra, se quede en Buenos Aires. Hacer turismo por ese... Repetime los kilómetros. A Tiene 27 kilómetros de perímetro el acelerador, o sea, es... Estamos que es un tubo. Es una especie, si quieres, de tubo que está bajo tierra. Lleno de esos 27 kilómetros, están completamente rodeados de imanes superconductores a temperaturas extremadamente bajas, 271 grados bajo cero, para que sean superconductores, y de esa manera lograr que las partículas no solo se aceleren, sino que se muevan en una circunferencia. Y lograr eso es extremadamente complicado. Yo creo que es tan complicado como enviar un hombre a la luna, sinceramente. Claro. Y después que logras eso, ¿qué deducís de ahí científicamente? Bueno, lo que haces ahí es básicamente acelerar protones en una dirección y en otra, y en ciertos lugares hacerlos chocar. Y ahí hay detectores gigantes, y hacerlos chocar con la idea de utilizar lo que decían al principio de la teoría de relatividad. Uno de los aspectos fundamentales de la teoría de relatividad es la relación entre masa y energía. La famosa ecuación esa de E igual mc cuadrado, lo que dice que la energía contenida en una partícula de una cierta masa es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces lo que uno hace es acelerar las partículas estas, una energía muy grande, hacerlas chocar y usar esa energía para crear cosas nuevas. Partículas nuevas que antes no había visto. ¿Qué te gustaría descubrir, Daniel? A mí me gustaría que se descubriera algo completamente inesperado. O sea, existen teorías en la física desde hace 20 o 30 años que predicen que deberíamos observar algo en este colisionador, algo además del bosón de Higgs. Todavía no se vio. Bueno, ese algo es esperable, entonces. Ese algo sería demasiado esperable, entonces no sería agradable, exactamente. Lo más interesante sería encontrar algo completamente inesperado. Así que no te podría decir qué es, pero que no sea nada de lo que está esperando la mayoría de la gente. Bueno, la partícula de Dios, por ahí. No. Qué pesimistas, che, ¿por qué no? Súper, pero no es pesimista. Descubrimiento. No, pero no es pesimista, al contrario. Y oh, esto ya lo sabía, claro. Ya estaba... Bueno, no, pero está bueno. No, la ciencia tiene que avanzar, no hay que dar. Claro, no, pero está todo por descubrirse. Mirá que los físicos no somos personas humildes en general. ¿No? El único, no, la verdad que no. Reconocido por todas las demás resto de la comunidad científica. Pero en esta, el único grado de humildad que tenemos es el de saber que nuestras teorías, como están ahora, no son las teorías finales. Sabemos que tienen, que en algún momento van a aparecer problemas, y el asunto es que si no aparecen ahora, eso significa que esos problemas van a aparecer en energías tan grandes que no vamos a ser capaces de hacer experimentos para verlos en las próximas décadas. Y eso es deprimente, si querés. A ver, y quisiera plantearte en los últimos minutos que nos quedan. Yo encuentro un choque, ¿no?, entre fe y razón, o entre ciencia y religión, sino que el choque fuerte puede estar dado entre ciencia y ética, ¿no? Uh-huh. Y me gustaría un poco reflexionar alrededor de esto. ¿Todo es permisible en base al conocimiento, es decir, al avance científico? No creo que sea así. No creo que deba ser así. Los científicos somos seres humanos y como tal tenemos límites de cosas que podemos, bueno, que y, podemos es, y debemos y cuando hacer. Ese límite ético, de algún modo, no permite seguir avanzando la ciencia. Ah, es una pregunta complicada, que no me toca por mi área de trabajo, digamos, porque uno no roza esas cuestiones. No lo sabes. Por ahora, al menos, digamos. Sí. Pero no tiene nada que ver esto con lo que pasó con la bomba atómica, por ejemplo. No ahora. No en su momento, no. No, cuando fue la bomba atómica había científicos trabajando en un proyecto cuyo objetivo era construir la bomba atómica. Ajá. Que se iba a tirar, y, bueno, ellos no sé si sabían si iba a tirar o no, pero una vez que uno construye una bomba atómica, ¿qué puede esperar, no? Yo había entendido de que estudiaban el tema de los átomos y después descubrieron que se podía hacer una bomba. No, pues yo creo que una cosa es el avance científico que eventualmente podría permitir algo que uno no puede prever, que es lo que sucede normalmente, y otra es dedicarse a trabajar en un proyecto que viola cualquier tipo de norma ética, como hacer una bomba, por ejemplo. Y bueno, eso estaba en ese momento. Decimos, ahí estaban los mejores físicos de su momento trabajando en ese proyecto. A ver, y cuando yo digo, muy bien, arrojar la bomba permite el descubrimiento de cuánto, es decir, un campo magnético que, no sé, qué sé yo, que permite después un descubrimiento mayor, y etcétera. Pues sí, si no importa cuántas personas yo mueren, pregunto, tal, no, claro, no, no, al yo contrario. Creo que no, evidentemente. Si alguno se lo plantea eso, digo, bueno, le interesa el objetivo científico, quiero saber qué desarrollo produce esta cosa. No, pero cualquier cosa que genere daño al ser humano es reprochable, obviamente, y no se debe hacer. Creo que esos son los límites, no solo de la ciencia, sino de cualquier actividad humana. Uh-huh. Pero vos, entre los físicos grandes, ¿existe esta conciencia de que habría que autolimitarse? Bueno, estás hablando con los físicos grandes. Yo creo que eso depende de cada persona, y aplica probablemente a cada actividad de la vida, porque uno podría preguntar lo mismo a los economistas, que hacen todo tipo de desastres y causan que millones de personas caigan en el hambre. Entonces, es que, se los preguntamos. Bueno, es que en realidad el tema de la economía no sé si se puede colocar en la disciplina de una ciencia, es decir, en la categoría de una ciencia. No, no, yo decía que esto en general es una disciplina, no es una ciencia. Sí, sí. Claro. Yo la creo responsabilidad que de lo que uno investiga. Es la responsabilidad de la persona más que la del científico, sí, en este caso. Y en donde, por otro lado, todo aquello que tiene que ver con las disciplinas sociales juegan con una cuestión de tesis que tal vez en las ciencias exactas son simplemente una hipótesis. Y me parece que ahí hay una diferencia grande, ¿no? Puede ser, sí. Porque, por otro lado, uno no conoce el comportamiento humano en determinadas situaciones del mismo modo como no conoce el comportamiento social. Uh-huh. Son simplemente predicciones de lo que uno imagina. Y esto lo hace diferente a las ciencias exactas. Sí, sí, creo que hay diferencia entre las ciencias sociales y naturales, hay diferencias grandes en general, sí, en varios aspectos. Sí, vos sabés que yo recuerdo este libro de Mario Bunge, que lo había estudiado en la facultad hace muchos años, acerca de la ciencia, su método y su filosofía, ¿sí? En donde él de algún modo descartaba estas cuestiones vinculadas con el poder definir lo social como ciencia, ¿no? Y por ejemplo una de las grandes críticas tiene que ver con el psicoanálisis, cuando se define como ciencia, que inclusive más, el psicoanálisis está demostrado únicamente a través de un solo caso, cosa que en me parece el aspecto científico de las ciencias duras sería imposible de poder corroborarse, ¿no? Yo no me atrevo a opinar sobre el tema porque... Dale, jugate. Puedo recibir muchos golpes. No, jugate. Yo creo que definir algo como ciencia no es irrelevante. Me parece el nombre, no creo que sea importante. Está claro que hay aspectos muy diferentes entre las ciencias naturales exactas y las sociales. No, pero yo creo que no las invalidan a ninguna. No, pero la ciencia... A ver, ¿vos no te sentís orgulloso de decir que hace ciencia? Sí, claro. Bueno, no haces cualquier cosa. Sí. Haces ciencia. Muy bien, eso te da sí, un prestigio determinado y te permite estar en una comunidad determinada, la comunidad de los científicos. Si vos no aplicás determinadas técnicas, determinadas metodologías, no podés estar dentro de esa comunidad, por lo tanto no podés hacer el desarrollo de aquello que querés hacer. Ahí es donde la palabra tiene un peso. Es cierto, pero las metodologías pueden ser distintas. Ah, tampoco me voy a poner a defender a las ciencias sociales. No. Claro. No. Acá, no. No, lo que no me parece, digo, como va quedando de esta charla, primero es el reconocimiento al aporte que hace, si vos querés, a la humanidad, la ciencia, digo, primer lugar, viste. Segundo, queda claro desde nuestro punto de vista que no hay incompatibilidades ni rupturas entre la religión y la ciencia, que son dos caminos que tienen sus propias categorías, metodología y visiones. No estoy completamente de acuerdo con yo jugaría con otra cosa más cuando te lo escucho decir, que yo también lo digo, pero digo, ¿no será una forma en donde los religiosos nos queremos convencer para estar en determinado tren, sí, para que no digan qué tarados estos, de decir muy bien, entonces no hay incompatibilidad en la ciencia? A ver, es más, yo lo que te diría es así, y vos que sos un teólogo de la liberación, tal vez la teología de la liberación es liberarse de la teología. sí, bueno, eso lo sostenemos, sí. Por supuesto, digo, no someterse, pero no sé si se entiende. No, pero yo creo que no hay una incompatibilidad práctica, en el sentido que hay muchos científicos que son religiosos, que trabajan en su área de investigación, que en general suelen ser muy acotadas, muy técnicas de resolver un problema en particular, con lo cual la filosofía del tema no influye en nada. No, y además sí. Pero sí me parece que hay una incompatibilidad entre la idea de ser científico y de tratar de buscar, de científico en general, desde el punto de vista filosófico, si querés, de tratar de entender a la naturaleza y pensar que hay un ser superior que es el que se encarga de hacer las cosas o de que funcionen como funcionan. Yo creo que ahí sí hay una incompatibilidad. No, pero además, yo te diría que es más, son disciplinas tan diferentes. Sí, eso es como decir yo. Sí. Okay. Es como decir... No, son disciplinas diferentes. Sí, eso está... A que puedan convivir, por supuesto. Pero es como decir, ¿sabes qué? Un pintor... No, es un tarado porque pinta. No, es otra cosa, hace pintura, qué sé yo. También ahí uno entra en una discusión en donde existen reglas de la estética en donde se pueda definir qué es arte y qué no lo es. Bueno, esta es otra discusión que también uno entra dentro de las categorías de cierta... Por eso yo no quiero hacer un debate sobre eso, sino al contrario, destacar para el creyente de que no se asuste con la ciencia y que, pues, lo digo convencido por otras cosas que por ahí ahora tendríamos que seguir charlando. Yo diría al revés. Yo le diría a la gente que cree en la ciencia que no se asuste de los creyentes. Bueno, yo no sé. Porque hay algunos que no entramos. No le gusta, ¿eh? No, claro, no, pero que hay, ¿no? Hay algunos que no entramos en esa categoría, no, de esa discusión, ¿no? A lo mío, digo que a los creyentes no se asuste que la ciencia puede avanzar, seguir avanzando y recontravanzar, que el núcleo de lo que sería la auténtica fe en un Dios, si vos querés, eso nunca se va a modificar, porque ya te digo, hay distintas corrientes, ya te digo, lo del evolucionismo que nos hizo plantear todo esto, que la ciencia puede avanzar todo lo que se quiera. Mira, hay un principio elemental para el creyente, ¿no? Uno puede compartirlo o no, y es que Dios hizo las leyes de la naturaleza, así que ¿cómo se va a contradecir a sí mismo? Bueno, yo creo que ese concepto es contradictorio con la ciencia. Bueno, o sea, pensar, claro, que haya un ser superior que haya creado las leyes de la naturaleza. No, claro, no, digo, si se llegara a creer, si se llegara, no que haya que creer, si se llegara a creer que hay un Dios que hizo todas las cosas y las hizo bien, no se va a crear leyes, bueno, que después lo contradigan a él, no importa, o vacíos que hagan que uno no crea en él. El tema es la... Filosóficamente no va a eso. No, pero así, en ese lenguaje yo te diría, lo que la ciencia trata de establecer es un tema de demostraciones empíricas. Dios es indemostrable. Muy bien. Entonces, si Dios es indemostrable, Dios estamos hablando de categorías diferentes. Claro. Y cuando estamos hablando de categorías diferentes, yo les diría así, ¿sí? A los tangueros, que no se asusten de Piazzolla, y a los folcloristas, que no se asusten del rock, ¿sí? A los científicos, que no se asusten de los religiosos, y a los religiosos, que no se asusten de los científicos. Me gusta ese final. Bueno. Vos, queremos que vos redondees y... No, yo creo que los científicos no se asustan de los religiosos. Yo creo que hubo una batalla entre la ciencia y la religión, que la ganó la ciencia. Esa batalla se terminó ya. O sea, quiero decir, cada vez que la religión trata de meterse en temas científicos, sale perdiendo, porque bueno, no tiene forma de competir. Déjame defender al gremio. Una batalla no es la guerra. pero bueno, está bien. Por supuesto que se puede convivir, eso es una obviedad, sí. Bueno, Daniel, la verdad que ha sido un placer, un gusto. Divertido, un gusto tenerte. Un gusto para mí también. Y bueno, mi querido Domingo, yo le dejo el cierre a usted como siempre. Como siempre que me lo dejás. Sí. No, creemos que hoy nos salimos un poco de los esquemas habituales de nuestros programas. Incursionamos en algo que a mí me gusta, que es el tema de la ciencia. Y por eso hace tiempo que te decía que quería, cuando nos enterábamos que vos podías ser la persona indicada, que vinieras, porque le dará otra dinámica, otro toque a esto de nuestras creencias, ¿eh? Nosotros nos planteamos en qué creemos, decimos en la presentación del programa, ¿eh? Diversas miradas, etcétera. Bueno, lo tuyo es una mirada más que interesante. Bueno, ya estamos llegando a los últimos programas, y si querés volver a escuchar este programa en el blog de porunamismacalle.blogspot.com, y si querés escribirnos solamente cosas lindas, bellas, hermosas, en Facebook, Por una misma calle, AM870, Fernando Belvedere responderá todas tus inquietudes, las religiosas y las científicas, y le agradecemos a Matías, que siempre nos acompaña en toda esta cuestión técnica de los micrófonos y todo lo que hace a lo científico en este programa, y a Isabel García en la producción. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo.